Estamos aquí en la Radio Carolina, la radio amiga. Esta noche queremos comentar con ustedes el Salmo 103, que dice así: Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca.